El bicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. El bicho rector ya suena de fondo subversivo. El delincuente del año. Y nos tenemos acá con nosotros, chicos. Bienvenido, gracias. Buenas noches. Acércate un poquito más, si podés, si corremos un poco más. Hacete amigo. Disco. Segundo disco. El segundo de larga duración. Tienen 3 EP, ¿verdad? Y tenemos 3 EP. Banda prolífica. 3 EP. 3 EP. Bien. Este disco, ¿cuándo lo para ustedes llegó a. Fue editado, más allá de que por ahí físicamente no sé, o esté por editarse, ¿cómo es? ¿Es nuevito? ¿Ya lo siente un poco viejo? Lo sentimos viejo, pero es nuevo. Okay. Como siempre pasa. Claro, porque lo sacamos a finales del año pasado, o sea, lo tiramos en internet, y pero ya lo habíamos ensayado un año y medio. Sí. Entonces ya como las canciones, de hecho ahora en vivo estamos haciendo 3 canciones nuevas, que sumamos a las que ya tenemos. Bien. Y bueno, ¿y cómo apareció este disco? ¿Cómo, digamos, consecuencia de qué es? ¿Cómo se dio el proceso compositivo de las canciones? Consecuencia de malas experiencias. Eso amorosa. Es interesante. Y lo empezamos. Un poco, digamos, ¿gira en torno a eso un poco? Sí, todo el disco, sí. Bien. Habla de lo mismo. Sí, habla de rupturas amorosas. Bien. Sí, estamos medio de emos. No, pintó el emo. Y veníamos del disco anterior, lo grabamos muy rápido. Sí, el disco. Claro, el disco de cierta distancia mundial. Sí, sí. Con el que vinimos la vez pasada. Sí, sí. Y este nos tomamos más tiempo para ensayarlo. Me acuerdo que decían eso en ese momento. Sí, y de hecho nosotros ya lo habíamos sacado y ya sabíamos que lo que estábamos sacando, viste, era como que estaba apurado. Sí. Y este nos tomamos más tiempo para trabajarlo. Y tratar de hacerlo más digno que la vida. No, está bien. Pero ¿y qué quiere decir que se tomaba más tiempo para trabajarlo? ¿Qué les implicó? ¿Qué estaban buscando? Y yo creo que... Por ahí no, yo creo que es que vos venís con una experiencia anterior y yo supongo que es también acostumbrarse a una manera de trabajar. Sí. Que es muy distinto a un primer disco, ¿viste? Sí. Cuando la banda nace, digamos. Claro. Así que sumás esa experiencia, para este disco nosotros estuvimos ensayando un año, o sea que fue... ¿Ensayando las canciones o el disco un año? Y sí. Sí, porque hay canciones que se hicieron en ese año al principio, sí. Y algunas que se han terminado casi sobre el filo, pero en realidad todo el disco, de hecho antes de grabarlo, creo que fue un mes antes de grabar, ya estaba grabado en un demo. Claro, ya estaba demeado todo el disco entero, o sea que ya entramos al estudio sabiendo más o menos lo que querían. Claro. Para mí fue que el disco anterior, ponele, nosotros teníamos una fecha, en ese momento estábamos en un sello de La Plata y teníamos una fecha de presentación. Uh-huh. Y en los últimos 2 meses metimos 4 canciones. ¿Viste? Y eso es súper poco productivo para una banda, o sea, no hay que hacerlo directamente. Sí, qué sé yo, a algunos le funciona y a nosotros no nos funciona. En 2 meses decidimos grabar 4 canciones. Claro, nosotros teníamos una entrega, creo que era en marzo del disco, que teníamos terminado y teníamos 4 canciones. Y de hecho en vivo me acuerdo que tocamos canciones y no teníamos letras, ¿viste? O sea, le metíamos un tarareo en inglés, sí. Una cosa así. Y los últimos 2 meses, metimos 4 canciones, ¿viste? Y eso a nosotros no... Además de las que teníamos como para cerrar el disco. Claro. Terminaron de componer, de claro, tal cual. Ah, Y eso para nosotros en ese momento en el que estábamos, como que fue todo muy apurado. La forma de grabación, la composición, que es un montón de cosas. Y este nos tomó el tiempo de hacer discos, que, o sea, hacer canciones que nos guste tocar en vivo y que no nos pase como no había pasado antes. Pues, claro. Viste que había canciones y decían, ah, esta no toca. Pasó algo muy loco ahora que estoy pensando, que en el disco anterior pasó eso de que capaz se compuso muy rápido y la grabación fue muy lenta. O sea, nos tomamos el tiempo porque grabamos, creo, durante, no sé, un mes, más o menos. Y este disco se compuso durante un año y lo grabamos en un día casi. Claro. Un día. Fue una raya, un día de base, pero si sumás las horas, después han sido una semana. Claro. En general, el proceso completo, que se expandió en, no sé, 3 meses. ¿Y qué sintieron de revancha, por decirlo de una manera, ahora con este, con las canciones de este disco? Y que nos gusta esa revancha. Y que cualquier canción la podemos tocar en vivo. Ah, y la disfrutamos. Eso es como un gran motivo. Y sí, porque en realidad ponerle, o sea, el fin de todo es que es disfrutar de tocar. Sí, sí. Y poner cualquiera, agarramos cualquier canción del disco y nos gusta tocarla en vivo. Igual hay algunas que no tocamos, pero. No, está bien. Pero en ensayo las hacemos, digamos, y todavía las seguimos disfrutando. Y poner, hay canciones que tienen casi 2 años ya, un año y medio. Sí. Y todavía las disfrutas de tocar. Claro. Y eso es genial. Y ahora estamos haciendo canciones nuevas y también las disfrutamos. ¿Y cuál es la que más disfrutan tocar? Yo, Criminal. ¿Ustedes? Criminal. ¿Sí? Vamos a escucharlo entonces. El primer tema, el tema que abre el disco, El Delincuente del Año, de Supersivo, Criminal. We'll be right back. sonando Criminal, tema que abre el disco El Delincuente del Año de Supersivo. Les cae la parte de la zapada, ¿no? Es la mejor parte. Bueno, contaban que grabaron en guión, ¿no? Y hablemos un poco de la magia de guión. ¿Qué hubo? ¿Ustedes ya la sabían o les habían contado? ¿Qué les pasó en guión? ¿Les pasó algo? ¿Sucedió algo que aportó a esto, a esta cosa que ustedes buscaban en sí, la grabación? Trabajar bajo presión. Teníamos 10 horas nomás para grabar. Mira, lo que tiene es que vos ponele, entras al lugar. Primero nosotros fuimos a guión ya por una cuestión de sonido. Sí. O sea, ya buscamos el sonido de guión que tiene un pelo específico. Sí. Usted tiene una cuestión con el sonido, ¿no? Por los equipos, los instrumentos. Sí, sí. O sea, ya sí. Me acuerdo de la otra vez que han estado, que es algo que es un sello de la banda, ¿no? Es algo que tenemos, una característica de la banda. Tenemos un toque. Pero después guión lo que tiene es que tiene un aura rarísima. Sí. O sea, vos entras, viste, te sentás en una silla y te dicen, no, ahí tuvo Piazzolla, viste. Claro. Mirás para arriba, no, ahí el flaco, viste, no sí, sé qué. Sí. Entonces todo eso como que le da un... una magia. Sí, es que tiene eso. No sé cómo explicarlo en palabras. Tiene magia, tiene, son lugares sí, que tienen energía. Tiene energía, claro. Sí, a fondo. Sí, y ¿van a editarlo? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo, digamos, tuvieron una edición digital? ¿Cómo qué respuesta tuvieron? ¿Cómo qué le viene pasando la banda en ese ambiente? Y bueno, ¿qué pretenden o para cuándo tienen pensado editar el físico? Si es que lo tienen pensado. El físico tendría que estar para el mes que viene, porque pensamos en hacer una cajita así media loca y eso nos llevó un montón de meses. Sí. Nadie numerada, la quería hacer. Fue demasiado loca la cajita. Está muy bien. Y tendría que estar el mes que viene. Y cuando salió el disco, no sé, nosotros no podíamos creer. O sea, de golpe pasamos a tener un montón de escuchas, ¿viste? Y no, sí. O sea, hay un montón de cosas que, ¿viste? Vos haces los temas y no los pensás. Y hoy, por ejemplo, en La Plata suena todo el tiempo el disco y es rarísimo. ¿Ah, sí? Sí. Sí, para nosotros es rarísimo. Porque, de hecho, siempre le seguimos encontrando... Yo creo que a cada uno le pasa. O sea, con lo que hace uno... Sí, nunca... Sos nunca. Muy crítico, claro. Claro, le vas encontrando... ¿Y a qué llamas que suena mucho en La Plata? ¿Que en la radio, en los lugares? Bueno, en La Plata es un submundo. Sí. Un submundo que tiene sus estrellas de rock, sus radios, sus medios de difusión, sus medios periodísticos, sí. Y tiene como todo eso. Entonces, por ejemplo, sonás en las radios, hay dos universidades de provincia. Sí. Y no sé, es como sonar en La Tribu acá en Capital. Bien. O sea, tiene como esa... Quiero retomar algo que quedó de la charla del martes pasado con el audiólogo, con Martín Rea, ¿no? El tema de la posibilidad del artista, las posibilidades que tienen, que existen hoy en día para tocar, para mostrar, para difundirse. Y puntualmente en este submundo que vos acabas de mencionar, de La Plata. ¿Cómo es esa situación en La Plata? ¿Cómo les pasa a ustedes ahí y también por ahí saliendo de La Plata? ¿Y qué equilibrio encuentran en lo que el mercado les indica que tienen que cumplir o que tienen que satisfacer con lo que la inquietud y la búsqueda creativa que ustedes tienen como músicos y artistas? Mira, nosotros tratamos de tocar lo más que podemos. Ya ahora que tenemos ya 6, 7 años, hay lugares que ya decidimos no tocar. Por una cuestión de sonido y qué sé yo. Pero generalmente donde nos invitan nosotros vamos. Bien. O sea, no tenemos historia. Y después, por ejemplo, en La Plata tenés 3 o 4 lugares que están buenos para tocar. Sí. O sea, que hay gente, que hay sonido, qué sé yo. Y acá en Capital nos pasa cuando nos invitan, venimos y nos venimos con un colectivo, con nuestra gente, con nuestros amigos. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira algo. Sí, la última vez en el mercado. Sí, gente. Yo me la perdí. Aparte son muy divertidos los colectivos. Me imagino. Sí, en el Plaza, ¿no? Claro. No, la vez pasada alquilamos un colectivo. ¿Alquilamos un colectivo? Sí. Muy bien. Sí, muy sí. Bueno eso. Sí, no, estuvo buenísimo. Y eso, digamos, es la célula de lo que parece hacían en los 70 los Grateful sí. Dead, ¿no? O sea, es que yo creo que o sea, la gran excusa de tocar 60. Es que son los 60. No, la gran excusa de tocar para mí es eso. Bien. O sea, es todo lo que pasa. Generar una misa. Claro. Sí. Sí, es muy divertido. Suena muy muy ricotero, ¿no? La misa, oh, ¿no? Y sí, mira, yo como no los tengo. Se te escapó. No, se no, no los tengo para nada escapó. En mi universo. Esa palabra no la. No, qué pelotazo, no la asociaste, ¿no? Y lo pasa igual, La Plata tiene como algo de eso, ¿eh? Tiene ¿sí? como una. De hecho, las bandas que salen de La Plata generalmente salen con un micro con gente. ¿En serio? Sí. Ah, mira, esa es desconocida. Me gusta. Sí, ¿no? Está muy bueno. Y la otra parte, esa de que ustedes cómo viven esto de que supuestamente el mercado. mercado o la escena te exige que cumplas con ciertos parámetros, por ejemplo, que estés, que tu presencia en Facebook o las redes sociales, que le dediques tiempo, con lo que por ahí ustedes, la búsqueda o la inquietud artística, que por ahí no quieren ni darle bola a eso, se quieren dedicar a sus canciones, a sonar bien, a tocar bien, y por ahí, o sea, ¿cómo viven esa bipolaridad? A nosotros nos pasó, cuando arrancamos estábamos como muy con el Fotolog. El Fotolog. Y ahora nos pasa que igual estamos activos porque, no sé. Sí, de hecho nos contactamos nosotros. Sí, porque también tiene su parte divertida. Sí, claro. Pero en realidad hoy creo que a nosotros nos importa más tocar. Nos importa más tocar y más hacer música. Y a eso le damos la bola que le tenemos que dar y todo. Pero no es lo más importante. Bien. O sea, no salimos a buscar gente así enloquecidamente. Sí. El que quiera escuchar y le gusta el disco, genial. Lo están ahí, lo tienen. Lo pueden bajar, lo pueden escuchar, no sé qué, pero no andamos. Viste que hay bandas que son. No pensaron primero el videoclip antes de terminar de tener el disco grabado, por ejemplo. Nunca nos vas a ver en un concurso. O sea, nunca nos vas a ver. Nunca nos vas a ver en un Rock Bea, ponele. Quedémonos con eso, porque quiero retomarlo después, vamos a escuchar otro tema. No. ¿Qué tema tiene? Delincuente. Delincuente, vamos con el track 2, Delincuente de Supersivo. Supersivo, y nos quedamos con lo de los concursos, que se generó un poco un debate acá fuera del aire, pero escuetamente, sintéticamente, ¿qué es esa postura que tienen con los concursos? ¿O qué les parece? ¿Qué digamos? Porque es una búsqueda de algo que no es lo que te decía antes. Hoy nos interesa más la música y nos interesa más cómo suena y grabar y si tenemos la posibilidad de acceder a mejores estudios, buscar ese lado. Si la gente se copa y nos va a ver y nos compra el disco y nos pone me gusta y no sé qué, mejor, o sea, la mejor. Pero ustedes no van a dejar de hacer lo que hacen. No, no sale otra cosa. Claro. O sea, a mí me encantaría ser cool y ser de Strokes. Esa es la respuesta de que... Claro. Claro. O sea, no, no sale otra cosa. De hecho, ponele, para mí ahí, si vos vas viendo como las olas de las bandas... Ese es un audio para cortar y usarlo, ¿no? Sí, muy bueno, muy buen separado. O sea, es como que vos podés ser cool, ¿entendés? Y llevar gente. Pero si sos cool y listo. Claro. Tal cual. Y si te sale otra cosa, te sale otra cosa. O sea, nosotros tenemos muchas cosas de... De no cool. De no cool. O sea, tenemos riff de Black Sabbath. No, no es cool. No, pero así todo. O sea, yo creo que al final de todo, como que yo creo que se nota lo que es forzado. Sea lo que sea, el estilo que hagas, lo que sea. Cuando está forzado, se nota. El público lo nota y vos también, si tenés que ponerte a tocar algo que no disfrutás. Sí. No, eso ya está, es la muerte del proyecto. Supuestamente. Igual el público no solo. A ver, a veces me parece a mí, hoy en día hay público que sabe que es forzado, pero el público también es tan forzado como el que está arriba del escenario, que es parte de lo mismo. ¿Me explico? Bueno, y creo yo. Y a nosotros no sé si nos interesa estar ahí. No, imagino que no. No sé, que sean muy lindas las chicas. Ya estamos ahí. Ya hay otro interés ahí. Ya nos quedamos ahí. Ya hay otro interés. Bueno, y ¿cómo, qué es lo que le viene a la banda? ¿Tienen alguna fecha cerca? Tengo fecha en Rosario en noviembre, en diciembre Córdoba y dos en La Plata. Bien. Fecha en sí específica no me la acuerdo. Sí, sí, bueno. No, pero las iremos sumando y diciendo más adelante cerca de la fecha. Y en un mes más o menos la podemos tener el disco. Sí, yo te prometo. Te meto. Lo prometo. Esperamos. La cajita rara. La cajita rara. Uno para cada uno. Para no es tan raro igual. No, no es que la variedad. Queremos ver qué es eso raro. Claro. Bueno, y... ¿qué? Como descripción del disco. De El Delincuente del Año. ¿Qué se les ocurriría? ¿O qué visualizan? ¿O qué les pasa? Si tienen que mirarlo un poco de corrido, de afuera. Que es un disco... No mire la pantalla porque son esos chumas petreros. No, con esta no mataste. No, sí, no se me acaba de ocurrir. No, para mí es un disco muy sincero. Variado y sincero. O sea, hay un montón de cosas que están ahí y son errores y quedaron del día que grabamos. Uh-huh. O sea, no hay nada... Y sanguíneo. Claro, es sangre. Nos salió eso ese día y quedó eso. Y después, si estás enamorado, es un buen día. Si te dejó tu novia, es un buen día. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias. Y felicitaciones, no lo escuché entero, escuché algunas cosas, voy a ser sincero, online. Y está buenísimo, igual saben que nos gusta la banda y tienen el espacio para a su disposición. Y bueno, te damos en contacto para cuando toquen. ¿Con qué canción les gustaría que nos vayamos? Con Especial, que está Lula. Especial. No lo encuentro. Ahí está, el track 8. El track 8 de Supersivo, el disco El Delincuente del Año. Gracias. Gracias. We'll be right back. tribu.